Mira, la intención nuestra es poner en valor la zona, conocer las problemáticas de los productores, que la gente las conozca, sobre todo la gente de La Plata, que consume los productos día a día, digamos, en la mesa, ¿no? Lechuga, tomate, selga, rúcula, zapallito, zapallo, lo que uno piense, viene de esta zona, ¿no? Entonces, es importante conocer a los productores, conocer los problemas que tienen, la manera de producción, también conocer los productos para poder comprarlos y bueno, tener como más conciencia de lo que se está consumiendo y la manera en que se produce. Conocer la zona también, porque a veces sucede que los productores tienen que ir al centro de la ciudad para vender los productos y quedan como alejados de la realidad de todos los días. Exactamente, ese es uno de los grandes problemas que tienen, ¿no? Y que no tienen los medios en general para poder llevar esa producción al centro de La Plata, por ejemplo. Entonces eso es oneroso también, les implica gastos, pero además todos los problemas que tienen día a día, ¿no? Por ejemplo, la electricidad, los alquileres, el acceso a la tierra. Hay un montón de cuestiones que si no se garantizan o no se mejoran, es difícil digamos que continúe la actividad de la manera en que está hasta ahora. Silvina, ¿y este proyecto de extensión en el que vos estás trabajando, que es de patrimonialización y turismo, querés contar un poco en qué trabajo realizan? ¿Trabajan solamente en la zona oeste y en este trabajo puntual que están realizando con los productores o es un proyecto más amplio? No, es un proyecto más amplio. Empezamos hace cosa de 4 años laburando con escuelas, pensando justamente cómo podría considerarse, o sea, qué cosas tienen valor para la gente en las zonas del oeste. Empezamos laburando en Colonia Urquiza, después en Abasto, y lo que estamos haciendo este año es recorridas por quintas y viveros con gente que se anota desde La Plata, con este fin de ir a conocer la zona, los productos y a los productores, y tener encuentros más cara a cara, digamos. Sí, es un poco eso. Una propuesta más que interesante. Es el día sábado a partir de las 10 de la mañana, como decíamos, en la Escuela Agraria Alejandro Korn, que está ahí en la Ruta 36. ¿Cómo podemos hacer para acercarnos a esto? ¿Hay micros de línea que vayan desde el centro? ¿Sale algún micro de alguna facultad o algo por el estilo? Sí, mira, están saliendo 4 combis desde la Facultad de Ciencias Económicas, para la cual hay que inscribirse primero. Hay un formulario en el evento de Facebook del encuentro. Y es gratuito. Después estamos gestionando con la línea de micro este, a ver si logramos que lleguen los micros de línea ese día al encuentro. Pero bueno, eso todavía no tenemos respuesta. Y después, bueno, mucho más no hay, porque hay un micro de la línea oeste que va hasta... creo que Joel, que es una feria de la zona, pero no queda exactamente muy cerca. Sí, el transporte público en la zona oeste es bastante complicado el acceso, sobre todo por la frecuencia y demás, así que invitamos a que quienes quieran participar ahí en el evento completen el formulario y puedan asegurarse un lugarcito. Sí, y también esto, visibilizar este tipo de problemáticas, ¿no? Si uno quiere hacer algo en la zona esta, quiere salir incluso, la gente que vive ahí, bueno, qué complicado, ¿no? No tener ningún micro que te lleve, que te traiga. Sí. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este encuentro? Mira, va a haber danzas, va a haber música, va a haber sorteos de productos locales y va a haber más de 40 stands con productores, desde chacinados, flores, plantas de vivero, de jardín, plantines, verdura fresca de estación, huevos caseros, mieles, cerveza artesanal y comidas típicas. Bueno, Silvia, te agradecemos y si llueve se pasa al 8 de octubre. Si llueve se pasa al 8 de octubre. Y te agradezco muchísimo, Vani. No, gracias a vos por atendernos y bueno, saben que para cualquiera de esas actividades nosotros estamos en la zona oeste y queremos conocer también la realidad de los productores y de los vecinos que viven todos los días acá y que sufren desde el bondi que no pasa hasta el acceso a la tierra y demás. Así que celebramos esta iniciativa y bueno, veremos si alguno se puede acercar y ser parte de este proyecto. Te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Dale, muchas gracias. Te esperamos. Dale. Hasta luego.